Arrancamos el cafecito político, aquí con Juan Carlos. La Cámara Nacional Electoral ya dio las fechas de los debates presidenciales obligatorios de este año. ¿Recuerdan ustedes? Esto fue una ley impulsada por el propio gobierno de Cambiemos, ¿no? Si no me equivoco. Porque el debate de 2015 no era obligatorio, es un debate al que accedió... De hecho, el primer debate Scioli no fue, ¿se acuerdan? Sí, efectivamente. Y después sí fue el del balotaje. Bueno, la primera cuestión es que si es ley es obligatorio... Hay que cumplir con la ley. Sí, sí, sí. Bueno, cierto. Que ya conlleva un debate, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. En realidad el tema de los debates es universal, que hay un gran debate y opiniones muy diversas de valoración de todo eso, muy particularmente de la gente que se dedica a la comunicación política. Ahora bien, yo diría que tendríamos que remitirnos a una cosa de carácter específico político e histórica nuestra, que es un posible próximo debate aquí en la Argentina en el 2019 y no a un debate teórico sobre el tema de la comunicación política. El debate, te doy la fecha, 13 y 20 de octubre. Muy bien, la primera cuestión, es que si soslayable el debate anterior, por eso digo histórico. Claro. El debate anterior es un primer elemento de juicio en el que la estrategia del candidato a presidente Macri de descalificar al candidato que era oficialista en aquel entonces y fundamentalmente establecer una cantidad de promesas a la opinión pública, que no tiene nada de malo prometer, comprometerse con la opinión pública. Más bien creo que está bien, pero en realidad la vida demostró que las promesas de ese candidato, que va a ser nuevamente el mismo candidato, por lo menos hasta ahora, han sido falsas, han sido una mentira, y una gran mayoría de la sociedad lo registra. Por lo tanto, ahí hay un punto en contra de Macri. Lo registra, pero esa fuerza política mal no le fue en el 17, ¿no? No, sin embargo, creo, precisamente... Vos hablás de octubre del 17. Yo creo que desde diciembre del 17 para aquí, todo el 18 cambió. Y lo que falta el 19, hay un cambio muy importante, no en mí ni en vos, sino en la opinión pública y en el consenso del gobierno con la opinión pública. Segunda cuestión, concreta, que sería histórica. ¿Quiénes serían los posibles protagonistas del debate? Uno, el presidente y candidato a presidente Mauricio Macri. Sí. Claro que todo puede cambiar, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sin embargo, es número puesto. ¿Quiénes serían la o los candidatos que estarían frente a él? Número uno, posible, probable, Cristina Fernández de Kirchner. Qué bárbaro. ¿No es cierto? Bueno, francamente, yo no soy neutral ni en esto ni en nada, pero creo que la ventaja política, cultural, intelectual de Cristina frente a Mauricio Macri es enorme. Y además esta otra cuestión, el fracaso concreto de las políticas de Mauricio Macri en un debate con Cristina, creo que está condenado. E incluso si tiene que ir al debate con los que son posibles candidatos a presidente, si no iría Cristina, que es Agustín Rossi, Solá, también lo aventaja en todo sentido, de forma tal que, visto en concreto este posible debate, francamente creo que es desfavorable para el PRO y favorable para la oposición política. Déjame agregarte algo que hay que tener en cuenta, que es quién lo organiza, cómo se lleva adelante. Pero ahí no podemos hacer nada. No, pero sí quiero decir que en estos momentos toda esa organización va a jugar siempre a favor de tratar de ocultar esas desventajas. No tanto en el debate en sí, porque eso es materia de negociación, pero sí después, eso te doy la razón. La segunda termina pelota. El debate y los medios de comunicación dominantes, monopólicos, en masa van a salir con la lectura que ellos hagan del debate. Contra eso no hay nada hasta que venga un próximo gobierno y cambie democráticamente esa situación monopólica. ¿Vos acordate de la gente de Argentina Debate, que era la que organizaba el tema? Después terminaron todos siendo funcionarios del gobierno. Por supuesto, yo no soy... Vergonzoso. Creo que está bien no ser ingenuo, todo eso forma parte, sí. Forma parte. Bueno, completo la información para pasar a otro tema. El 3 y 20 de octubre, esto dijo, insisto, la Cámara Nacional Electoral. Si hay segunda vuelta, el tercer debate es el 17 de noviembre. También se dio a conocer todo el cronograma, ¿no? El inicio de las PASO la campaña de las PASO el 12 de julio, ya, ¿no? 30 días antes de las primarias, así está establecido por ley, que van a ser el 11 de agosto. La general es el 27 de octubre y el fin del plazo para la segunda vuelta es el 24 de noviembre, si fuera necesario. Bueno, Juan Carlos, antes de tirarte algo por la cabeza, como solemos definir aquí en este encuentro, te quiero preguntar dos, tres cosas de unos datos que vos diste hoy a la mañana en otro espacio, que realmente quiero que nuestra audiencia los comparta también. Son los datos, son las consecuencias de las políticas económicas buscadas por parte del gobierno y que hablan de cierre de comercios, en función de la caída del consumo y demás, de distintas zonas, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿no? Como no tenemos los 10 minutos en otro medio, tengo que remitirme a algunos datos y las fuentes, porque los datos son tan contundentes, tan rabiosos, que daría la impresión que uno exagera. Estamos hablando de cierre de comercios en nuestra ciudad. Voy, por ejemplo, a Infobae del día 11 de febrero. ¿Qué dice? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando 35 barrios porteños, se cerraron el primer mes, dice Infobae, 745 comercios. Califica de enero negro a la situación que se ha planteado. 700 en un mes. Sí, que quiere decir, según dice Infobae, hace el cálculo, 82 cierres por día. Que quiere decir que en cada local hay un promedio de un dueño y tres empleados. Claro. Por lo tanto, quiere decir que se perdieron 10.000 puestos de trabajo, además de los pequeños empresarios que perdieron su medio de vida y todo lo que eso impacta en la actividad industrial. Cañitas es el peor, sí. Puerto Madero, Centro, Belgrano, etcétera. Si vos me permitís, agrego lo que dice la Federación de Industria y Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FECOBA, que es una entidad importante, que no es opositora. No es la Cámpora, no es la Cámpora. No, ni mucho menos. Sí. Dice que hay 22.000 comercios porteños, que en el último trimestre del 2018 se cerraron 3.200 locales, dice FECOBA, y en el trimestre anterior se cerraron 2.095 locales, reitero, dice FECOBA. 5.000 en seis meses. La Cámara Argentina de Comercio... Que es un cuarto, ¿no? De 5.000 a 22.000, más sí, o menos. Sí. Alguito menos, sí. En seis meses un cuarto de los comercios... La Cámara Argentina de Comercio, insisto, Prosapia Liberal, dice que los locales sin actividad, o sea que se cerraron... Sí. Cayeron un 11,8% en el bimestre anterior. Eso dice la Cámara Argentina de Comercio. El diario Clarín, título, decadencia en la avenida Córdoba. Luego del auge de los años 90 y 2000, ahora hay una plaga de carteles de liquidación por cierre. Uh-huh. Y cuenta la nota que en Córdoba, entre La Valleja y Tamet, se había convertido en el sitio de compra de ropa barata, de buenas marcas, 8 cuadras para caminar, revolver, comprar barato. Y ahora está lleno de carteles de se alquila y liquidación por cierre. Tengo más de Tiempo Argentino, que se refiere al microcentro, Falabella, aunque al cierre Falabella y la calle Florida escribieron todos los diarios sobre eso, porque es una tienda tradicional y... Por allí hay alguien de Bae Negocios que dice, un señor Marcelo Zuliani, gerente de Colliers Internacional, la peatonal Florida pasó de ser la calle comercial más cara de Latinoamérica a ser la más barata. O sea, decadencia. Expliquemos por qué. Porque bajan los precios para poder vender algo. No hay consumo. Claro. Y al no haber consumo, no hay ventas. Entonces, Florida, la calle más cara de Latinoamérica, pasó a ser la más barata. Sí. Además de la caída del consumo, está el tema de los tarifazos. Claro. O sea, por lo tanto, la situación en esta materia, el cierre de comercio, la nota da para mucho más, suficiente. Ah, pero me parece que son registros muy importantes. Además, cuando vos hablas de calles... en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, porque imagino en cada centro urbano del país, es lo mismo. Quien convive con eso lo ve, es ostensible, el efecto es indisimulable, y una cosa que me parece importante, que vos también reiterabas hoy, es el efecto buscado, es decir, el gobierno no es que se le escapa el resultado de sus políticas, sabe el resultado de sus políticas. Vos empezaste con eso y yo termino con eso. Todo esto es la consecuencia del modelo económico y social del macrismo, que concentra, que hace tarifazos, sí, etcétera, etcétera, y que hay una caída del salario de los jubilados y entonces hay una caída del consumo, sí, interno. Por lo tanto, eso no es casual, sino que es una cosa deliberada. Bueno, tenía con esta nota que quiero que comentes, mira, me llega justo un mensaje de un colaborador de Germán. Dice, mi mamá ayer, no importa, mi mamá ayer fue al Mercado Central, nunca hubo tan poca gente, dijo uno de los verduleros, ni siquiera viene gente para que le regalemos verdura, no pueden ni viajar hasta acá. Eso le decía un verdulero del Mercado Central. A pesar de que la intendenta hace, facilita micros, sí, para que la gente humilde vaya al Mercado Central a cobrar más barato, sí, que es una buena acción. Nosotros ayer arrancamos el programa, Juan Carlos, leyendo tramos de esta nota que yo esperé, en el momento que la leía, sabía que tenía ganas de que vos la comentes o poder contrastarla con vos, digamos, ¿no? La nota salió ayer en el Diario de la Nación, le escribe el corresponsal en Washington, Rafael Matus Ruiz, el título es "A la espera de las elecciones, Wall Street ya piensa en el ajuste después del ajuste". Quiero ir al último párrafo rápido, pero para que te des una idea por si no la leíste, arranca así. No. A la espera de las elecciones, analistas e inversores anticipan que el próximo gobierno, ya sea Macri o de un peronista moderado, nadie ve muy factible un retorno de Cristina, deberá hacer en 2020 un esfuerzo fiscal adicional al del déficit cero. Con la economía estabilizada, pocos riesgos para los próximos meses, descuentan que el gobierno va a recibir los dólares del fondo, etcétera, etcétera, la cosecha, etcétera, etcétera. Y dice, los mercados estuvieron muy optimistas con el gobierno de Macri. Dieron todo el dinero que se pidió. La decepción ha sido grande. Porque evidentemente Macri no hizo lo que tenía que hacer. Ahora se tienen que hacer las cosas bien para que el mercado siga apoyando. Hay muchas dudas respecto de si la Argentina va a dar el cambio que mucha gente creía que este gobierno iba a dar. Dicen distintos referentes, ¿no?, del mundo financiero internacional. En el corto plazo no veo problemas, en el mediano hay que tomar decisiones de país que van a depender de la elección y de cuán fuerte sea el mandato de la gente. Pero quiero ir al último párrafo, no quiero repetir el editorial de ayer. Habla de un tal Bernal, Alberto Bernal, de XP Securities, qué sé yo, uno de esos. Y dice al final, Bernal advirtió que ese ajuste, el ajuste después del ajuste, el del próximo gobierno, sea un peronismo moderado o sea Macri, va a llegar de todas formas, ya sea porque se toman las decisiones difíciles, es decir, porque la política lo decide, o porque el mercado fuerza la corrección. Y termina con este textual, si no se avanza en las reformas a futuro, el mercado va a ajustarte a las buenas o a las malas. Está bueno, es lo que yo en alguna otra radio hablo de la confesión, o sea, cuando alguien no tiene empacho y desnuda su determinación, su voluntad política, su decisión política, y te dicen, te voy a domesticar, te voy a hacer el ajuste por las buenas o por las malas, porque yo tengo el gran garrote, porque yo tengo el poder universal. Pero espera, no quiero escapar, ni te escucho. Que esto en la década del 70, por las malas en la década del 70 fue el genocidio. ¿Qué quiere decir por las malas? Eso está bien, Caruso, está bueno eso. ¿Qué quiere decir por las malas? Quiere decir todo el espectro que va desde la represión y una dictadura hasta considerar la democracia, armar una democracia que sea de ficción, donde esos poderes fácticos, que son ellos, y algún títere, entonces cumpla con lo de ellos, ¿no es cierto? Es bueno ese editorial porque desnuda la postura de esos grandes poderes mundiales a los que nosotros siempre hacemos referencia y decimos que actúan así, solo que muchos plantean una cosa velada. Acerca de los considerando la nota, podríamos hablar una hora. Sí. El principal es que descartan que gane la oposición o Cristina. La oposición propiamente dicha. Sí, y es parcialmente Cristina. Creo que eso es un despropósito, es voluntarismo puro. Y segundo, cuando hablan de peronismo o de centro moderado, de peronismo moderado, también habrá que ver qué quiere decir eso, pero no se puede unir ese supuesto peronismo moderado, que no sabemos qué es, igualarlo con el macrismo, que es la ultraderecha conservadora neoliberal. Por lo tanto, pero para hacen, provocás ahí. No, yo creo que la política está repleta de matices. ¿Quién no sería es lo mismo? ¿Quién sería un no sé moderado? Si es lo mismo la baña que Macri. ¿A vos te parece que es lo mismo? Sí, Urtubey puede ser que sí, es peronista, pero en realidad pareciera que piensa igual que Macri. Pero todos esos matices hay que considerarlos. Ellos justamente lo que hacen es no considerar nada, porque el tema de ellos es que sean esos o sea Macri, nosotros los vamos a disciplinar y se va a hacer lo que nosotros queremos porque nosotros somos el poder. La verdad, la historia demuestra que a veces lo han logrado, como ellos dicen, por las buenas y por las malas, y otras veces no lo han logrado porque hubo gobiernos que tuvieron la determinación de enfrentarlos apoyándose en una gran mayoría nacional democrática. Yo te digo, Juan Carlos, para mí este texto es un texto de época, es un texto que yo lo llevaría permanentemente encima para cualquier debate político. Ahora te pregunto, traslado en la descripción de lo que son, yo me imagino que no hay mucha sorpresa. A mí me sorprende la crudeza, lo explícito, ¿no? Insisto, por las buenas o por las malas, en la década del 70 el mercado impone sus condiciones, para mí es el genocidio, ¿no? Sí, Martínez de Hoz. Sí. Ahora, ¿cómo se tiene que posicionar un frente opositor o un espacio opositor respecto a esta amenaza a la soberanía nacional, Juan Carlos? Es decir, se está hablando mucho de ampliar sectores, ¿no? De una política de buenos modales, hiperinstitucionalista para hacerle frente a estas fuerzas del poder real. Yo no sé. No podés ir con la pierna. No, porque la verdad no sé ni qué son buenos modales, ni quién lo dice y no sé qué quiere decir. No simpatizo con esas expresiones. ¿Cómo te enfrentás con él? ¿Cómo y segundo, qué quiere decir políticas institucionales? Sí. Lo primero que se me ocurre, hay dos cuestiones con las que intentaría responder en un minuto a tu inquietud. Sí. Número uno, que la articulación del frente opositor sea tan amplia y tan fuerte que obtenga el máximo consenso posible en la ciudadanía, o sea, una cantidad de votos muy importante que le dé la fortaleza política para poder llevar a cabo las políticas y enfrentar estos poderes. Por ejemplo, un ejemplo de este momento es López Obrador, que saca el 54% de los votos, tiene que enfrentar a este mismo enemigo y tiene un poder legitimado por el pueblo muy pronto. Cuestión número uno. Por lo tanto, gran frente amplio. Y segunda cuestión, un programa que sea avanzado, que no, ¿qué quiere decir buenos modales? Acá no se trata de buenos modales o institucionalismo. Nosotros somos democráticos y efectivamente defendemos la institucionalidad de un gobierno popular. Porque también Lilita Carrió defiende la institucionalidad, que es ficticia porque es de un gobierno, no solo que es un gobierno de las minorías conservadoras, sino que no respeta la democracia burguesa, la democracia. Por lo tanto, la cuestión es una relación de fuerzas del campo popular y bueno, y un programa y una determinación de defender los intereses del pueblo y ese programa, que insisto, tiene que ser un programa comprometido con un cambio económico, social y cultural muy importante. Ya estamos cerrando. Yo sé que no es para ahora, ¿no? Uh-huh. Porque ahora no te podés comer el postre antes de tener la cena preparada, digamos, ¿no? Sí, el pato antes de casarlo. Claro, bueno, está bien. Y tantas otras maneras de expresarlo. Sí. Pero todos los que acompañan y hacen amplio ese frente, sí. Después, si a vos te toca la hegemonía, que acompañen, ¿no? Cuando haya que enfrentarse. No, francamente creo que es volitivo, porque después es despliegue de la política, de la lucha política, de despliegue de las contradicciones que tendría inevitablemente un frente de ese tamaño, etcétera, etcétera. O sea que nadie firma una garantía de que después hay que bancársela. Después cada uno en un frente tiene sus visiones, sus intereses, sus relaciones, y entonces, bueno, todo eso es lo que habrá que... Por eso yo insisto en el programa. Plantearlo pronto. Porque el programa, bueno, es un acuerdo de todos, sí. que también es una disputa, es una lucha, porque no todos son iguales, pero vos tenés un eje formal acordado por toda la fuerza y presentado ante la opinión pública. O sea, una promesa escrita, y de lo que se trata después es luchar por el cumplimiento de ese programa. Me tirá de la lengua, me da ganas de seguirla toda la tarde. O decir, bueno, suponete que uno de los consensos sea alivianar el peso del tarifazo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Sí. Bueno, el tema es cómo. ¿Nacionalizar los servicios públicos? Esa es una segunda cuestión, sí, bueno, por supuesto, y hay un debate sobre eso. Algunos pensamos que hay que pasarlos a la esfera pública, sí, e incluso tenemos una opinión de cómo gobernarlos, entes públicos, cogestionarlos, y otros creen que hay que ir a una regulación fuerte. Sí. Ambas cuestiones serían un gran cambio con este liberalismo total, pero tenemos una diferencia de opiniones, efectivamente. Veremos cómo queda. Gracias, Juan Carlos.